siento que vuelvo a empezar. Hola, nosotros venimos del Centro Comunitario Belén y con mi compañero estuvimos presentando unos trabalenguas y ahora se los queremos presentar. Destraba tu luenga. Tu luenga. Puse peces en el piso. Si pasas, los pisas. No pises el piso que pisas los peces. Dale, juega. Francisco el frutero ofrecía frutas francesas, frescas y fragantes, frutillas y frambuesas. Con un destraba lengua. ¿Me empezó? Hola, yo me llamo Ana. ¿Qué me dijo? Si un trabalengua traba tu lengua, destraba tu lengua con un destraba lengua. El dragón tragó trigo y carbón. Panzón quedó el dragón, pon dragón. ¿Qué dragón tan dragón? Chela hecha de leche al café. Para hacer café con leche. Para hacer leche con café. ¿Qué hace falta? Que chela eche. Destraba tu lengua con un destraba lengua. Estás escuchando IFA, chicas. Hagamos un trato por el buen trato. Acá mando yo. Cállate. Acá mando vos yo. No sos mi hijo. Vos no sos mi hijo. El maltrato verbal es un maltrato también. Yo quiero tu respeto. Yo quiero tu amor. Quiero tu comprensión. Yo quiero tu paciencia. Y que tengas buen sentido del humor. Que tengas ternura. Que seas abierto. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Info, chicos. Seguimos en Info Chico y ahora mi compañera va a presentar deportes. Hola, mi nombre es Jonathan, vengo del Centro Comunitario Belén y vengo a presentar deporte mundial. Campeonato Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol es una de las fiestas deportivas más importantes del mundo. Copa Mundial de Fútbol se celebró en 1930 y se celebra cada 4 años. La primera Copa del Mundo se celebró en Uruguay en 1930 y el ganador fue Uruguay. A la cancha, a la celeste, a las páginas de gloria, escalón por escalón. El próximo torneo será en el 2014 en Brasil. Argentina está en estos momentos jugando la eliminatoria para participar de este mundial. Messi, Higuaín, Agüero y Di María son algunos de los jugadores que más nos gusta cómo juegan a todos los argentinos. Estás escuchando Info Chicos. Vamos a presentar el segundo tema, es de Fabiana Cantilo. El tema es Yo vivo en una ciudad. El disco es Inconsciente Colectivo, el año 2005. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicida. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. No me corresponda cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loca y de mersa, aunque guadañen tu pelo a la fuerza en un coafer diseccional. Y sin embargo yo quiero ese pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarles y de cantarles mi novedad, mi novedad. Mi novedad, mi novedad. Hola, mi nombre es Cari y con mis compañeros del centro estuvimos hablando un poco de Econoticias. Econoticias. Para cuidar el medio ambiente es necesario tener en cuenta algunas cosas. Econoticias. Es importante reducir las cosas que usamos, reciclar y reutilizar. Econoticias. ¿Sabías que una colilla de cigarrillo puede tardar hasta 2 años en descomponerse? El chicle tarda 5 años. Una lata de gaseosa tarda 10 años en degradarse. Las tapitas de metal pueden tardar hasta 30 años. Los encendedores descartables se toman su tiempo, tardan 100 años. Junto con el plástico y el vidrio, el termopol no es un material biodegradable. Está presente en gran parte de envoltorios de artículos electrónicos. Y así como se recibe, en la mayoría de los casos se tira a la basura. Pero lo que más tarda son los vasos descartables de polipropileno, que tardan 1000 años en descomponerse. Para ayudar a la madre tierra, siempre acordate de las 3 R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Econoticias. Estás escuchando Info Chicos. Seguimos en Info Chicos. Mi compañera Pamela lo va a presentar. Entrevistas. Hola, mi nombre es Pamela, vengo del comunitario Centro Belén, de una radio FM Tincunaco, y hoy voy a decirles sobre la entrevista a una vivienda digna. Una vivienda digna es

La última dictadura en Argentina duró más de 7 años. ¿Sabías que antes del golpe de Estado del 24 de marzo, la Argentina ya había sufrido 5 golpes más? ¿Sabías que la apropiación de la última dictadura fue denunciada y reconocida por la justicia? ¿Sabías que gracias a la lucha de la abuela de Plaza de Mayo, ya son más de 100 nietos que recuperaron su identidad? ¿Sabías que todavía estamos buscando cerca de 400 nietos más? Estás escuchando Info Chicos. Los 20 ratones. Arriba y abajo por los callejones. Pasa una ratita con 20 ratones. Una sin colita y los otros muy colones. Unos sin orejas y otros orejones. Unos sin patitas y otros muy patones. Unos sin ojitos y otros muy ojones. Unos sin narices y otros narigones. Unos sin hocicos y otros hocicones. Pasó una ratita con 20 ratones. Info Chica de Tecnópolis. Seguimos en Info Chico y ahora mi compañera Pamela lo va a presentar, geografía de Tonole. Estuvimos escuchando 20 ratones de María Elena Arbor. Ahora vamos con la biografía de Tonole. Tonole es un dúo originario de Resistencia Chaco, integrado por la cantante Chero Bogarín y el músico Diego Pérez. Jóvenes artistas decidieron dedicarse a investigar la cultura toba desde adentro. Las canciones tradicionales que aprendieron fueron transmitidas oralmente por los ancianos de esa comunidad. Tonolec es el nombre que los tobas le pusieron al caburé, un ave típico que además tiene un canto hipnótico. Tiene grabados 3 CDs. El primero se llama Tonolec y es del año 2005. El segundo se llama Plegaria del Árbol Negro y está grabado en el año 2008. El tercero y último disco hasta ahora se llama Los Pasos Labrados y es del año 2010. Sacado con la luna, ay, ay, ay. Que los dos miramos juntos, ay, ay, ay. Que sacado con los nombres, ay, Seguimos en Info Chico. Vamos a presentar el cuarto tema. La artista es Tonolel. El tema es Hay Corazoncito. El disco es Plagaria del Árbol Negro, el año 2008. Oh,